Yo creo que tenemos que pedirle en este momento al Arcángel Metatrón, no solamente por nosotros, no solamente por nuestros familiares y nuestros amigos y nuestros trabajos, para que se pongan en orden, para que se puedan revalorizar las cosas, sino especialmente por nuestra sociedad. Yo creo que estamos desequilibrando todas las balanzas. Yo creo que todas las balanzas están como desequilibradas, ¿no? Yo creo que hay gente que está harta de padecer y de sufrir, y hay gente que se abusa de eso. Y creo que no es nada bueno, ni nada sano, ni nada equilibrante de la balanza que se produzcan ni saqueos, ni muertes, ni nada de todo lo que se está produciendo. Yo creo que es cierto que la gente tiene que reclamar, yo creo que es cierto que tenemos que pedir pacíficamente, pero es cierto que también tenemos que medir cuáles son nuestras responsabilidades. Es una guerra de pobres contra pobres y eso no le hace bien a nadie. Entonces hoy le vamos a pedir al Arcángel Metatrón que tanto en nuestro núcleo familiar, laboral, social, vuelva el equilibrio. Podamos ser equilibrados, que las balanzas de la justicia y de las personas que la ejercen también se pongan donde se tienen que poner. Yo no puedo creer que estemos viviendo una etapa de tanta injusticia, tanta falta de claridad, tanto miedo, tanta angustia, tanto robo, tanto pasarle arriba unos a los otros. Yo estos días escuché casos a mi alrededor que la verdad, de gente muy trabajadora, muy buena gente, muy especial, y que ha sido corrida, removida de su cargo porque había que poner a alguien especial por determinada razón. Lo escuché una vez, lo escuché dos veces, lo escuché tres veces, y la verdad que está todo como desequilibrado. Vamos a pedirle a Metatrón que nos ponga equilibrio, que nos ponga equilibrio en nuestro pensamiento, que nos ponga equilibrio en nuestros actos, que nos ponga equilibrio en nuestras palabras y que ponga equilibrio a nuestro alrededor. Es que podamos realizar lo que tenemos que realizar, o sea, que podamos avanzar en los caminos de la vida subiendo, sumando, no restando. Reconstruirnos como personas, como sociedad, como familia, como grupo interno de este país y como país entero. A lo mejor pensamos que, bueno, nada, esto es porque vienen las fiestas, esto es organizado políticamente, no importa cómo sea, hay que rezar. No importa quiénes tienen la razón la pierde aquel que agrede, aquel que lastima. No hay razones que justifiquen que haya gente muerta en ningún aspecto de la vida. Entonces recemos y pidámosle al Arcángel Metatrón que ponga nuestro país en orden, que ponga nuestra casa en orden, nuestra mente en orden. Empecemos por lo chiquito y seguimos hasta donde queramos llegar, ¿no? Y por supuesto el mundo en orden. Que haya paz, que haya serenidad, que podamos trabajar en paz, que todos los que hacemos algo por el otro lo podamos hacer cada vez mejor, que podamos rezar por el otro, que podamos pedir. Yo fundamentalmente les quiero agradecer a todos los que hicieron el esfuerzo y vinieron el sábado al taller, que realmente estuve muy emocionada de ver la cantidad de personas que habían venido, que siempre fue un taller para mí hermoso de dar. Sé que ha sido disfrutado, me han escrito cosas muy, pero muy lindas del taller. Y hablábamos un poco de esto, ¿no? De poner en orden nuestra casa, de poner en orden nuestra vida, de poner en orden lo que podemos desde nuestro lugar, con oraciones simples, con oraciones sencillas, con ejercicios sencillos. Y a aquellas personas que no han venido al taller y que no tienen esas herramientas, un simple Padre Nuestro ayuda, que no es simple, es completo. El Padre Nuestro es completo, tiene todo lo que tiene que tener para poder poner en orden nuestra vida, nuestro entorno, lo que nos toca vivir. Por algo estamos. Y si todos creemos equivocadamente que no podemos hacer nada, que no depende de nosotros, nos estamos equivocando. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer algo. Podemos rezar por el prójimo. Podemos rezar por la sanación de las injusticias. Podemos rezar para que se pongan en orden todas estas cosas que están mal. es como si vos tuvieras, siempre digo lo mismo, ¿no? Toda la comida necesaria para no pasar hambre y te sintieras muerto de hambre y no vieras todo lo que hay a tu alrededor. Los ángeles te van a ayudar y nos van a ayudar a que veamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todo lo que podemos hacer y decir. Nosotros hasta el primero de marzo, justo el sábado primero de marzo, no nos vamos a volver a encontrar en talleres. Pero realmente sí vamos a estar en la radio por diciembre y bueno, y después vamos a ver qué hacemos. Febrero seguro que no, y después vamos a ver. Pero hay mucho trabajo por hacer. No es momento de decir no hago nada. No es momento de decir no puedo hacer nada. Sí que puedo. Sí que podés. Sí que podés decidir hacer y tomar la decisión de avanzar en el camino a través de lo más sano que tenemos, que es la fe. Y si no tenés fe, empezá a pedir por eso. Empezá a pedir por la Metatrón que vino hoy a tu vida para que tengas la fe necesaria para avanzar. Fe en vos, fe en tu gente, fe en tu entorno y fe en los ángeles. Y fe en Dios por sobre todas las cosas. Si no tenés fe en Dios, no puedes tener fe en los ángeles porque Él los creó y porque Él los puso de mensajeros entre Él y nosotros. Podés hablarle directamente a Dios si querés, pero sabé que a tu alrededor está lleno de ángeles que también podés pedirle que intervengan, que intercedan y que te ayuden a salir adelante. A vos, y como digo siempre, a quienes ames y por sobre todas las cosas, a quienes no ames. Aquellas personas que te perturban, que te dañan, que te lastiman, que te complican la vida y la historia, vos podés pedirle a los ángeles que la ayuden a salir adelante. Cuando una persona empieza a estar mejor, pierde el objetivo maligno. Deja de estar jorobando a los demás y empieza a construir su propio mundo. Y Metatrón te ayuda a reconstruir, ayuda a que rearmemos las cosas que están mal, que las pongamos en orden. A veces vemos nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros escritorios, nuestro lugar en un desorden total. Está desordenado porque estamos apurados y porque no nos tomamos el tiempo. Y a veces de a una cosa a la vez vamos poniendo una cosa en orden y se van ordenando las otras. Entonces Metatrón viene a eso, equilibrar tu vida, a que puedas decidir, bueno, doy vuelta a la página, esto salió mal. Doy vuelta a la página, empiezo de nuevo, recomienzo este capítulo de mi vida que está dado vuelta, torcido, complicado, oscurecido, preocupado. Si yo estoy preocupado, no estoy ocupado, estoy haciendo las cosas mal. Cuando empiezo a darme cuenta cuántas cosas pueden ayudarme a salir del pozo, una de ellas, la más importante de todas, es la fe. Cuando uno pierde la fe, pierde la esperanza. Cuando perdés la esperanza, perdés la actitud. Y así sucesivamente. Cuando estamos en un momento de locura, no podemos ver claro. Yo quiero hoy, en este programa, darles a todos una bendición irlandesa. Para que llegue ahora. Y cada vez que escuches el programa, si lo escuchas grabado, tanto sea en la página, en www.cristinadelsolar.com.ar, como en Facebook. En Facebook está con dos posibilidades. En Cristina del Solar, que es pedirme ser mi amigo, o entrar directamente en Luz de Ángeles, que es el libro donde vos también ahí podés entrar y pedir un ángel y un mensaje. O ahí también están subidos los programas, ¿no? Les voy a leer esta bendición irlandesa para que nos llegue al alma, como individuos, como familia, como sociedad y como pueblo. Que descubras la serenidad y tranquilidad en un mundo imposible de entender. Que el dolor que has vivido y los problemas que has experimentado te den el poder de caminar por la vida enfrentando cada situación con optimismo y valor. No olvides que habrá seres cuyo amor y comprensión siempre estarán contigo, aun cuando te sientas solo. Que descubras suficiente bondad en otros para creer en un mundo de paz. que una palabra generosa, un abrazo y una sonrisa sean tuyos todos los días de tu vida. Que puedas dar estos regalos tanto como recibirlos. Recuerda el sol, aún en medio de la tormenta. Enseña amor a aquellos que odian y deja que ese amor te fortalezca. Recuerda que aquellos seres cuyas vidas has tocado y aquellos otros que han dejado huella en ti, siempre ocuparán un lugar especial en tu corazón. No importa si el encuentro fue corto y no lo que tú esperabas o deseabas. No te preocupes demasiado por lo material. Valoriza más la bondad y generosidad que habitan en tu corazón. Que encuentres tiempo cada día para apreciar la belleza y el amor que te rodean. Comprende que, como seres humanos, tenemos muchas cosas en común, pero en el fondo, todos somos diferentes. Aprecia y respeta las diferencias. Lo que sientes que careces en el presente puede ser tu fortaleza en el futuro. Que veas un futuro lleno de posibilidades. Que encuentres suficiente fortaleza en tu interior para determinar por ti mismo tu valor y no dependas de la opinión de otros para reconocer tus habilidades. Que Dios te bendiga, te acompañe y te sientas protegido. Bueno, no es fácil darse cuenta de todas las bendiciones que tenemos en un mundo donde es imposible de entender. Pero si yo no trato de entender el mundo, sino de vivirlo, sino de poner de mí lo mejor. Se fue un grande, todos saben que se fue Nelson Mandela. Él ha vivido estas palabras que les digo yo en este programa, las vivió siempre, siempre vivió así. Siempre perdonó a sus enemigos, siempre tuvo templanza, siempre trabajó por la paz, siempre movió y cambió la historia en paz y con serenidad. Yo les quiero decir, yo sé que este programa se escucha en muchos lugares, y les quiero decir esto, a veces el enojo y la bronca y la locura nos hace llegar a esto de salir como locos a llevarnos lo que podemos de algún lugar. Es efímero. Eso pasa. Lo que te hayas podido llevar así, lo mal habido, mal se va, decía mi abuela, y esta es la verdad. Y no te va a dar ni alegría, ni buena onda, ni buena energía, ni paz a tu corazón. Lo que te da paz a tu corazón es hacer lo correcto. Lo que te hace vivir y que es perdurable es hacer lo correcto. Es tener la fe necesaria, la claridad necesaria. Y poder poner en funcionamiento otros mecanismos. Y si tenés que protestar porque estás podrido y harto de que te manoseen, y estás podrido y harto de tener que andar por la calle cuidando a la gente y arriesgando tu vida por un sueldo que no te alcanza ni para comprarle, ni para pagarle un colegio digno a tus hijos, ni para pagarles la mochila, ni para pagarles el guardapolvo, protestá en serio, pero protestá trabajando, como hacen en otros países del mundo. Yo sé que acá no te escuchan, yo sé lo que me vas a decir, pero yo te pido que pensemos todos que la violencia atrae la violencia, que la bronca atrae más bronca, y que la paz a lo único que lleva es a la paz. Entonces, por favor, les pido a todos, ya vivimos estas cosas, que uno se engancha porque tiene la razón, el otro porque sí, y vienen atrás los que aprovechan todas las situaciones. Nunca las buenas, ¿eh? Siempre las malas. Las buenas las aprovechan desde otro lugar. Entonces, hoy les pido a todos que hagamos una oración a las 8 de la noche, así como estuvimos pidiendo por la paz en distintas partes del mundo, cuando parecía que se venía la Tercera Guerra Mundial, que todavía está latente, pero la oración y la fe están frenando y poniendo a la gente a pensar. Te pido que todos los días, por unos cuantos días, a las 8 de la noche, si tenés un rosario a mano, lo hagas. Si no tenés el rosario a las 8 de la noche, hacelo en cualquier momento del día. Y si no, hacé en el colectivo, en el trayecto, donde te toque, 10 Padre Nuestros y 10 Ave Marías juntos, pidiéndole a Dios que nos ayude como sociedad a salir de una vez y para siempre adelante. con paz, con armonía, con serenidad, que el trabajo siga siendo algo digno y que los sueldos sigan siendo algo digno. Que lo que llegue a la casa de cada uno de ustedes sea ganado, sea el premio por lo trabajado. Que Dios nos bendiga a todos y que nos dé también un poco de luz, de paz y de serenidad, porque realmente se viene una época difícil, hace mucho que lo estamos diciendo. Yo desde que soy chica que escucho la frase, se viene una época difícil. Siempre es una época difícil. Esta es una época para los cristianos de Adviento, de espera, de renacimiento. Hagamos que en nuestra casa también así lo sea. Y cuando tenés paz en tu corazón, actúas en paz con toda tu vida. Yo voy a dar mensajes, como no tuve línea para que pudieran llamar, voy a dar ángeles y mensajes así, sin dar nombres, porque realmente yo tengo una lista de gente que llama siempre al programa. Bueno, para no hacer diferencias, vamos a dar ángeles y mensajes así. Yo voy a abrir, voy a dar un ángel que es el de la sanación, que te dice: aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo, vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje, permanece firme y voluntarioso. Aquí va otro ángel, que es el de la verdad, y él te dice: aquí estoy, acudo a tu llamado, tu fe es profunda, tu oración es escuchada, los cambios acontecen, vive con alegría que todo está en orden y armonía. Este va para los que llaman siempre, para los que de alguna manera logran entrar en el programa siempre, el ángel de la claridad. Y aquí estoy, traigo buenas noticias, tu espera valió la pena, se concretará este pedido, sigue con fe, todo se logrará. Este ángel va para todos los que quieren llamar y no se animan. El ángel de los milagros. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Y este va para todos los que escuchan el programa grabado. El ángel del coraje. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ellas. Y este va para todos los que están lejos, que de alguna manera necesitan recibir fuerzas, un ángel. Viene el de la reconciliación. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Y este viene para los que cumplen años hoy, como mi sobrino Iván, o mañana, como Roque, y todos los que están cumpliendo años en estos días. Viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Yo espero que el próximo jueves esté en orden en el teléfono y puedan llamar y puedan recibir ángeles y mensajes como lo hacemos siempre desde hace 12 años aquí en esta radio, en AM 830 en Radio del Pueblo. Hemos estado, nosotros ya tenemos muchos más años en distintos programas. Yo llevo 17 años en radio. Así que hemos estado en Radio Station en su momento, que ese fue nuestro primer lugar donde levantamos vuelo porque salimos solitos. Estuve primero en Radio Colonia, después estuve en Radio El Mundo, estuve en Radio Libertad, bueno, en muchísimos lugares por radio, saliendo siempre con el mensaje de los ángeles. Y hoy, aquí, en este momento, me toca decirte que tengas paz en tu corazón, tu cabeza ponela en orden. Yo sé que es un mes difícil, que es el mes de las fiestas, que la gente corre. Bueno, no. Para nosotros tiene que ser el mes del Adviento, el mes de la espera, para que todo se resuelva. No repitan como loros, esto no tiene solución. Vamos a trabajar por la solución de todos los problemas, los pequeños, los medianos y los grandes, pidiéndole ayuda hoy al arcángel Metatrón. Les mando un beso enorme. Nos vamos a encontrar aquí el jueves después de la doctora Elba Garber. Y como siempre les digo, dando fuerzas, dando voluntad y dando garra a través, en mi caso, a través de Los Ángeles. Chao, hasta el jueves. Que tengan una muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo está y es salud.